acercando, que con tu sabor que es Caribe y son seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado.